Amado Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por el don de la vida, por la salud, por la oportunidad de estar conectados para tener un estudio más esta mañana, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo llene nuestras mentes y nos dé entendimiento. También, sobre todo, hermano Donald, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable por él y que todos podamos aprender y practicar lo que aprendamos, Señor. Compartirlo en nuestras iglesias, en nuestros grupos pequeños, Señor. Compartir lo que aprendamos en estos estudios, Padre. Gracias por esta oportunidad. Y gracias, Señor, por permitirnos pertenecer a este grupo. Bendice a cada uno, cada miembro del grupo, Señor. Por favor, concede cada petición también en su corazón. Tú nos conoces, tú nos creaste, Padre, y ponemos nuestras vidas en tus manos de amor este día. Te pedimos todo en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Sarita. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en el libro de Daniel. ¿Cuál es el libro que estamos escudriñando? Y hemos abarcado buen material acerca de el segundo imperio, el cual estuvimos meditando y sacando lecciones de tremenda actualidad y de apoyo espiritual para nosotros hoy día, de lo que fue la experiencia del pueblo de Dios en el antaño bajo el gobierno del segundo imperio, que fue los medos y persas, especialmente los persas, que llegaron a ser más dominantes, más poderosos, que sometieron finalmente a los de Media. Hemos avanzado en el capítulo 2, hemos avanzado en lo que es la cabeza, hemos avanzado en lo que es el pecho y los brazos. En el capítulo 7 hemos avanzado en lo que fue la visión que tuvo Daniel en las cuatro bestias. La primera, que fue el león, que representaba a Babilonia. La segunda bestia, que representaba a medos y persas, que estaba en la visión como un oso. Ahora vamos a introducirnos en el cuarto y en el tercer imperio. No en el cuarto, en el tercer imperio. Recordemos las fechas que comenzó la profecía a contabilizarse. Babilonia gobernaría desde el año 605 al año 539. Y fue exactamente ese periodo cuando Babilonia tuvo su hegemonía y pasó a la historia, siendo derrotada en el año 539 por medos y persas. Como lo vimos en el capítulo 5 de Daniel, medos y persas suben a la plataforma de gobernanza mundial, o del mundo conocido de aquel entonces, en el año 539 al año 331. El segundo imperio gobierna del 539 al 331. Finalmente medos y persas pierden el gobierno mundial, cuando caen bajo el poder de los griegos, que en ese tiempo, bajo la dirección o bajo la guianza de Alejandro el Grande o el Magno, estaba siendo dirigida con esa velocidad con que Grecia llega a someter al imperio medo-persa, al mundo conocido de aquel tiempo, y establece su poderío, su presencia en, como dijo el ángel, en las aguas, ¿no? Estaban agitadas. Las cuatro bestias salen de ella. Nos toca ahora hablar un poco acerca del imperio griego, del periodo de gobernanza, el tiempo en que tuvo su poderío ese imperio. Ahora, es impresionante lo que aparece en la Biblia durante ese periodo, lo que no aparece, lo que sucede. Resulta que desde que se comenzó a contabilizar el tiempo profético, con el gobierno de Babilonia, Dios antes y durante tuvo mensajeros amonestando, apoyando, prometiendo, etcétera, fortaleciendo a su pueblo. Antes de la invasión babilónica, levantó a Jeremías para amonestar, para anticipar, para reprender, para explicar incluso del por qué finalmente Babilonia vendría. Y el pueblo no hizo caso. Durante el exilio, bajo la mano poderosa del imperio babilónico, Dios levantó profetas. Allá en Babilonia se tuvo a Daniel, precisamente, se tuvo a Ezequiel, personajes que dejaron redactado sus ministerio, quedó plasmado, que hasta hoy día nosotros disfrutamos de lo que ellos dejaron escrito bajo inspiración. Después del exilio ya vimos que hubieron hombres consagrados de parte de Dios, que Dios los utilizaba y se seguía comunicando con su pueblo. Tenemos a Esdras, tenemos a Nehemías, vimos a terminamos nuestros estudios con Ageo, con Zacarías, etc. Para estos últimos que mencioné, nos damos cuenta que es el inicio del segundo imperio de medos y persas. Y ellos allí, obrando, Dios comunicándose a través de sus siervos. Y así continuó durante ya el gobierno de medos y persas, Dios comunicados. Sin embargo, durante el reinado, durante el gobierno de los griegos, existe algo que se conoce en los medios de enseñanza teológica, el silencio de Dios. Por casi 400 años no hubo ya más profetas. No hay un libro en la Biblia que se haya redactado durante ese periodo, el periodo de los griegos. Recuerden que ellos comienzan a gobernar en el año 331 y avanzan hasta el año 168, cuando finalmente Roma subyuga, somete al mayor poderío que tenían los griegos. Aunque quedan todavía existiendo algunas guerras entre Roma y Egipto, que era, vamos a decir, colonia griega, que era territorio griego Egipto para ese tiempo. Sin embargo, en el 168 se queda ya establecido que Roma es el cuarto imperio, el siguiente, voy a ponerlo así, el siguiente imperio mundial. Nosotros sabemos primero, segundo, tercero y cuarto, por lo que la Biblia nos explica. El mundo no conoce esa nomenclatura. El mundo solo sabe que, oye, sí, los medos vencieron a los babilonios, los medos y persas, Grecia. Pero nosotros sí sabemos quién es primero, segundo, tercero, cuarto y qué continúa después de allí, por la luz que recibimos de la palabra de Dios. Así que desde el año 331, vamos a decir, desde la caída de los medos y persas hasta el año 168, donde Roma se corona como poderío, como hegemón mundial, no hay un libro en la Biblia. ¿Qué pasó? Hay suficiente información en la Biblia que nos muestra el hecho del silencio de Dios. Y ese silencio, mis hermanos, nosotros también podemos aplicarlo para nuestros días. Que lo que llevó a que Dios guardara silencio, cual no era su propósito, puede o ha llevado al silencio de Dios desde 1888, porque se ha descuidado. Hemos caído como pueblo actual en la misma terquedad del pueblo de antaño. Veamos. Entonces tenemos Babilonia es historia, medos y persas es historia, y ahora sube Grecia a la plataforma. ¿Cuál fue el último mensaje que Dios envió a su pueblo bajo el poderío de los medos y persas? ¿Recuerdan ustedes lo que leímos en el capítulo 1 de Zacarías? Vamos a ver ciertos textos de la palabra de Dios para que podamos entender, hermanos, y Dios no quiere actuar de esta manera, pero termina respetando la insistencia y elección y decisión del ser humano. Dice allá Zacarías capítulo 1, recuerdo que tomé el tiempo para hacer énfasis a esa declaración que aparece en el capítulo 1. Dice el capítulo 1, recuerden, aquí están gobernando los medos y persas, el segundo imperio mundial. Dice el versículo 2. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nos mostró el ministerio que él está haciendo en nuestro favor como para ganarse la seguridad en nosotros de responderle afectivamente, positivamente a su llamado. en el capítulo 3, lo que vimos en el trato tierno, misericordioso, compasivo, amoroso, dulce de Dios para con su pueblo en la historia de el sumo sacerdote, lo que vimos, lo que abarcamos la semana pasada en los últimos días, está allí para ganarse tu confianza, para ganarse, ¿cómo puedo decir?, tu fe, que le creas que Él no está en contra de ti, sino está por ti. Él no está para contabilizar tus pecados y destruirte por los mismos, sino para que en Él cada uno de nosotros tenga la confianza que puede llegársele así como estamos. Porque hoy Él está deseoso de limpiar toda nuestra suciedad. Capítulo 3 y todo el mensaje de Zacarías está para ganarse el corazón de su pueblo, de sus hijos. Volveos a mí, que yo deseo volverme a vosotros. Yo me volveré a vosotros. Vuélvanse a mí. Recuerdo que hice mención de la parábola del hijo pródigo y todo eso. Y en su momento lo disfrutamos. Prácticamente se está cerrando la comunicación del cielo con la tierra, de Dios con su pueblo, con estas palabras: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. La pregunta que les hago: ¿creen ustedes que se volvió el pueblo a Dios tal como Dios esperaba? Dios, ¿estás ahí? Sí, señor, por acá estoy. Hablemos, Dios, por favor. Ok. ¿Qué piensas en nombre del grupo? Tú y yo conversamos. ¿Cómo respondió el pueblo a ese llamado? Vuélvete, vuélvete a mí, y yo me volveré a vosotros. ¿Recuerdas lo que se dijo en Esdras? Que los recién llegados de allá de Babilonia, los del exilio, comenzaron a contaminarse, a casarse con otras culturas. ¿Recuerdan eso? Uh-huh. A mí me parece que tristemente, por más que Dios ha invitado a su pueblo de manera colectiva, la respuesta nunca ha sido colectiva, la respuesta ha sido de manera individual por un remanente que al final le llamamos el verdadero pueblo de Dios, porque esa es la razón por la que Jesús, ya intentándolo ya por última vez, cuando decía la parábola aquella donde decía que el dueño de la viña mandó personas que iban diciendo, le mandaba a los profetas, hasta que al final le mandó al hijo de la viña y como quiera lo mataron. Colectivamente, la triste respuesta es que no hubo respuesta positiva. Es lo que entiendo. Sí, la verdad. En el momento que estaban allí los mensajeros, por ejemplo, ¿recuerdas lo que dijeron cuando Esdras amonestó? Yo no sé si siguieron leyendo el libro de Esdras, pero la Biblia dice de que comparecieron ante Esdras el gran grupo de los mixtos que habían tomado mujeres cananeas, amorreas, filisteas, etcétera, todas las culturas que estaban allí, cosa que tenían prohibido. La razón por la cual tenían prohibido, porque Dios había sido explícito. los van a arrastrar a la idolatría, los van a apartar de mí. Es un arma efectiva de Satanás, etc. Uh-huh. ¿Recuerdan eso que lo leímos en Deuteronomios y en Números? Entonces esa era la razón. No es porque realmente no se pudiera, claro que se podía. Tres seres humanos, no te puedes casar con un animal. Ahí dice, de plano, ¿cómo? Pero entre seres humanos, claro que se podía, mas no se debía. Si se quería mantener el evangelio puro, las promesas inalterables, el pacto sin violar, se tenía que mantener el casamiento entre ellos mismos. Una vez se contaminaban con otras naciones, hombre, ahí estaba Salomón de ejemplo. Lo que le pasó al pobre por andar de mujeriego con las otras culturas que lo rodeaban, a cuán bajo llegó, y era el mismo efecto que iba a sucederles, se iban a apartar de Jehová, y eso no ha cambiado hasta hoy día para nosotros como pueblo de Dios. Incluso hubo un día que fui específico en hablar, en mencionar esto, que cómo se aplica aún para nosotros. Así que por esa razón Dios hacía llamados: sepárense, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Pero el pueblo definitivamente no entendió. Y entonces Dios puso a andar un principio que se encuentra incluso en el libro de Daniel. Antes de ir a ese principio, a lo que se encuentra en el libro de Daniel, vayamos al principio, que está mucho antes del libro de Daniel. Diógenes, ¿me puedes leer lo que dice Génesis? Génesis, capítulo 6. Y ese Dios maravilloso no va a actuar de forma diferente en nuestros días. Capítulo 6, versículo... Verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Muy bien. Aquí en Génesis vemos estas palabras que con dolor, con tristeza profunda, fueron expresadas por Dios. Cuando Dios llama y sigue llamando y sigue llamando, y el ser humano se va haciendo más terco, más duro, dice la Biblia en Ezequiel, que pone en su corazón como diamante. Oye, a la piedra lo corta el diamante y al diamante. Así que Dios dice: muy bien, vamos a respetar su decisión, su propia elección. Le vamos a poner tiempo, le vamos a poner límite. Y Dios dijo en el Génesis: no voy a dejar que mi espíritu esté eternamente llamando a esta gente al arrepentimiento. Ellos son inclinados al mal. Le vamos a dar un tiempo de gracia. Y fueron 120 años. Lo mismo sucedió con el pueblo de Dios en aquellos días, en aquellos años. ¿Recuerdas algo, Diógenes? Que aparece en Daniel. Dios le dio al pueblo 70 años. 490 años. Gracias. 70 semanas están determinadas. Sí, 70 semanas, 490 años. Para tu pueblo, 490 años. Gracias a ti. No te preocupes, porque aquí en esta clase todos están familiarizados con eso. 490 años. Y en el lapso del silencio de Dios, y hoy vamos a ver parte de que no se convirtió el pueblo. Y cuando se habla de remanente, en el contexto que Dios lo presentó, se está hablando de un remanentito, chiquitito. Porque todavía la palabra remanente en nuestra cabeza puede dejar un buen número, ¿no es cierto? Pero cuando pasó el tiempo y Dios volvió a comunicarse con su pueblo, primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, nos dice claramente: a lo suyo vino. Los suyos no lo recibieron. Y los suyos no le recibieron. Dios dejó un gran lapso, casi allá 4 siglos, de no presentar mensajero. No hubo mensajero de parte de Dios. Tenían que ir a los escritos dejados por los profetas. No hubo más comunicación entre el cielo, directamente entre el cielo y el pueblo de Dios, a través de mensajeros vivientes. La única línea de comunicación que había era la palabra escrita, que se iban transmitiendo después ellos, los sacerdotes al pueblo, los padres a los hijos, etc. Pero estaba ya escrito. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y escuchamos que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, y vemos en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en los evangelios principalmente, cuando el Redentor del mundo se hizo carne, cuando Emmanuel estuvo con nosotros, cuando Dios estuvo ya, después de 400 años de silencio, ahora no solamente mandó su palabra, sino su palabra se hizo uno con ellos, uno con nosotros. El pueblo se había apartado tanto, tanto, tanto que no lo reconoció. Y si hablamos de remanente, en los días de su encarnación, ¿cuántos fueron? De toda la nación, podemos enumerarlo con los dedos de las manos. Los pastores, Simón, Ana, y aquellos extranjeros que vinieron para adorarle. Nunca olviden que cuando hablamos de remanente, es muy poco. Y durante el tercer, recuerden que estamos hablando de Grecia, en la experiencia del pueblo de Dios en el periodo de los griegos. Ahora, viene a mi mente que de los 3 imperios que estamos viendo, el más audaz, el más efectivo, fueron los griegos. El más sabio, el que supo cómo compenetrarse hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, te imaginas, estamos hablando 2300 años que ese imperio existió, que ese gobierno mundial existió, y 2300 años después todavía tenemos la presencia de la cultura griega en nuestro medio. Estaba buscando mucha información acerca de todo esto. Y ¿quién no estudió, quién no escuchó acerca de los filósofos griegos? Y yo creo que desde la primaria le comienzan a enseñar a los estudiantes. Yo ya no recuerdo, pero creo que sí, desde la primaria comienzan a enseñarle acerca de los grandes pensadores y filósofos, padres de la medicina, de la educación, de cuánta cosa. Desde la primaria. Y viendo las fechas de los filósofos, en el año en que cayó Medo Persa bajo la mano poderosa del imperio griego, fue Aristóteles quien vivía, quien enseñaba en esos días. Pueden ustedes imaginarse. Ahora, pregúntenle ustedes al mundo, ¿quién fue Aristóteles? sí ha escuchado algo de Aristóteles. Todo el mundo ha escuchado algo de este filósofo. Y él estaba vivo enseñando en las universidades de Grecia cuando Grecia se coronó imperio mundial. Ahora, haciendo memoria, digo, en el capítulo 1 de Daniel, ¿recuerdas que Nabucodonosor hizo algo con el grupo selecto llevado de Judea a Babilonia? El rey pidió que les cambiaron el nombre, ¿verdad? Cambiaron el nombre, que les dieran la comida del rey, pero hizo algo más. Y dice el capítulo 1, ¿qué hicieran con él? ¿Recuerdan? Que los instruyeran, que los enseñaran en la cultura de los caldeos. Y la lengua de ellos, ¿verdad? La lengua, el conocimiento de ellos. Correcto, correcto. Ahora, ¿por qué quiero que notemos eso, ese detalle? Y lo vimos cuando pasamos allí en el capítulo 1 de Daniel. Y resaltamos todo lo que en ese momento podíamos resaltar. Sin embargo, lo que Babilonia hizo con ese grupo selecto, Grecia lo hizo con cada aldea, con cada pueblito, con cada país, con cada nación que era subyugada. Lo que Babilonia hizo solamente con el grupo selecto de los que entraron al palacio, Grecia lo hizo con todo el mundo que subyugó en su tiempo. A punto de, vean ustedes este dato, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en arameo y otras lenguas semíticas de aquel tiempo, idiomas que en su mayoría han desaparecido. El hebreo queda, ¿no es cierto? Sin embargo, todo el Nuevo Testamento, un 90% del Nuevo Testamento, por no decir todo, ¿saben en qué idioma se escribió? Griego. En el idioma griego, Dios. Griego. ¿Qué te dice eso a ti? La influencia que tenían todavía para esa época, estando bajo los romanos. Exactamente. Estando ya subyugada la cultura griega por los romanos, el Nuevo Testamento fue escrito por el idioma de los griegos, el griego común, como se le conoce, el koiné. Porque era el que dominaba, era el que imperaba en aquellos años. Grecia fue un poder que hasta hoy día ha estado allí archivadito, pero impactó y transformó el pensamiento del mundo. Porque fue más allá de lo que hizo Babilonia. Su lengua, su cultura, sus principios, su filosofía, se lo metió a todo el mundo, se lo implantó, se lo impuso. Y cuando se redactó el Nuevo Testamento, ahí está la fuerza y el poder del tercer gobierno mundial, de la tercera bestia, del tercer imperio, a punto de, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús fue crucificado? La Biblia relata, a ver acá donde tengo esta cita, vamos a ver esta declaración que se encuentra en Lucas 23:38. Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Por lo general, se menciona mucho de Babilonia, de Medo-Persia, y es lógico, porque hay incluso libros que se escribieron, personajes insignes que desarrollaron su ministerio bajo estos poderes. Pero en el de Grecia no hay. Y sin embargo, miren Grecia hasta dónde había llegado. Capítulo 23 de San Lucas, su verso 30 y... A ver, aquí San Lucas 23, versículo 38. En la crucifixión de Cristo, 36, dice, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Ya está colgado Jesús entre el cielo y la tierra. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Piense por un momento. ¿Quién escribió este rótulo, título dice allí, ¿no? Pero hoy lo conocemos más como un rótulo arriba de Jesús. ¿Recuerdan quién escribió esto? Esto fue escrito por los romanos, por los soldados romanos. Exacto, esto fue escrito por Pilato. Fue Pilato, el gobernador romano, un romano, escribe esto. Oye, Pilato entonces escribía, leía, escribía y hablaba griego. Miren, esto es lo que se reconoce como la helenización. La influencia de los griegos de meter su cultura, su lengua, su filosofía al mundo conocido. Lógico que para este tiempo están subyugados ya por los romanos, pero su herencia queda. Y como les dije al principio, llegó hasta nuestros días. Griegos. ¿Recuerdan ustedes allá al apóstol Pablo hablando en Atenas? Y nos describe parte de esa cultura, la educación, la filosofía, las universidades griegas, los mejores catedráticos, los mejores maestros griegos. Es más, hay un texto que viene ahorita a mi mente. Voy a ver dónde lo encuentro. Está en la experiencia del apóstol Pablo. Aquí, en Hechos, capítulo 21. Noten, y después vamos. Yo quiero, con Grecia no nos vamos a detener tanto. Con el pueblo de Dios, durante esa experiencia, vamos a citar un libro. Solamente para mostrar que el silencio de Dios fue causa de la terquedad de ese pueblo. Hechos, capítulo 21. Miren qué es lo que dice. 21, versículo 36, dice la historia de Pablo siendo arrestado, dice acá, verso 30, dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía para que toda la ciudad de Jerusalén, se le dio aviso que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Era muerte segura de Pablo. Lo que querían era matarlo a puro golpe. Los soldados romanos acuden, y un buen grupo, centuriones, no uno. Y cada centurión tenía que llevar 100 soldados con él. Imagínense cuánta gente, cuántos soldados iban. 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, como van llevando al apóstol Pablo, todo golpeado, en peso, encadenado, mamá mía, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. O sea, si no lo llevaban en peso, finalmente lo podían arrebatar. 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, pregunta Pablo, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? De paso, el apóstol Pablo hablaba varios idiomas. Pero Pablo era experto en el griego. Él sabía que si trataba de decirlo en otro idioma, no iba a impactar el corazón del tribuno, de la autoridad que lo tenía arrestado en ese momento, encadenado. Pero la pregunta, ¿cómo así? ¿Sabes griego? Es que Grecia causó un impacto en todo el mundo conocido de su tiempo, con su idioma, su método de enseñanza, su pedagogía, su cultura, sus deportes, todo. Entendiendo que las Olimpiadas que se celebran aún hoy día cada 4 años fue creada por los griegos, hasta hoy día se sigue participando en la cultura griega. Así que podemos ver claramente que el tercer imperio fue tan poderoso, tan abarcante como los dos anteriores. Aun cuando no hay mayor libros históricos en el tiempo de ese imperio gobernando al pueblo de Dios, histórico me refiero en el concepto de los libros que vimos como Esdras y Nehemías, etc. No hay. Sin embargo, quiero volver a lo que fue el silencio de Dios. ¿Por qué se cortó la comunicación entre el cielo y el pueblo de Dios aquí abajo en la tierra? Vamos a ir al último libro del Antiguo Testamento y explica Malaquías del por qué ese silencio de 4 siglos. ¿Por qué Dios cortó la comunicación después de estar enviando mensajero tras mensajero? El pueblo no se volvió a Dios. Y entonces Dios dice, haz lo que quieras. Si mi voluntad no tiene presencia en tu vida, haz lo que quieras. Y aquí debemos aprender, mis hermanos, que cuando querramos hacer las cosas guiados por nuestras mejores intenciones, basado en nuestro conocimiento, basado en nuestro deseo, siempre será errático. Y nunca acertaremos nada. Por eso la oración que Jesús nos enseña es, Padre, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Solo estaremos a salvo cuando sea la voluntad de Dios la que estemos llevando a cabo. Capítulo 1 de Malaquías. Dice, verso 2. Yo os he amado, dice Jehová. Y el pueblo le dice, ah, ¿de veras? ¿En qué nos has amado? Miren, hasta dónde el pueblo de Dios, contradiciendo irónicamente a Dios mismo. Dios dice, yo os he amado. Y la pregunta del pueblo bien desafiante, ¿en qué nos has amado? Y él explica. Lo primero es el amor. Desecharon el amor de Jehová. Todo lo que Dios hacía era por amor. Incluso permitió la amarga experiencia del exilio porque los amaba, quería enderezar sus caminos. Volvieron del exilio. Y siguieron peor. Versículo 6 del capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, Dios pregunta, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? A todo lo que Dios va a decirles en Malaquías, el pueblo se hace el desentendido, acusando a Dios de, oye, ¿qué te pasa? Nosotros deshonrarte. En ese periodo de silencio se formaron los grupos religiosos que Jesús vino a encontrar cuando se humanizó: fariseos, saduceos y escribas, las tres órdenes religiosas autoritarias, la autoridad, tanto religiosa, política, en el tiempo de Jesús, en ese periodo. Y noten algo, que los fariseos, por puntillosos que eran en la religión, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Sin el colirio celestial, mis amados, nosotros solo podemos llegar a ser y a experimentar lo que los fariseos fueron en su tiempo. Si nosotros no experimentamos la voluntad de Dios en nuestra experiencia personal, vamos a pensar como el pueblo. No estamos menospreciando a Dios. Es más, estamos cumpliendo como nunca antes. Oye, y si Dios dice, me estás menospreciando, tu religiosidad puede llevar a pensar de que no estás menospreciando a Dios cuando podríamos estar haciéndolo. Así que ahora el pueblo, para protegerse de otro exilio, se voltea hacia la religión y comienza a hacerla a su manera, a imponerla para agradar a Dios. A Dios solo se le agrada cuando se hace su voluntad. Porque su voluntad, dice, es agradable. ¿No dice eso Romanos capítulo 12? La voluntad que Dios tiene para su pueblo debe ser esa experiencia agradable, dulce, placentera, atractiva. No cansada, no a regañadientes, no para que no me mate, no para que no me queme, no para que no me mande al infierno, no. Y lo que Dios expresa en Malaquías va a hacer que vengan esos años de silencio. Los va a tener que dejar. Los va a tener que abandonar a una esclavitud espiritual. Si bien allá en Egipto estuvieron esclavos físicos, ahora los va a dejar esclavos espirituales, porque rechazan. Número uno, la primer queja de Dios es: yo los amo. Y Dios dice: ¿en qué nos has amado? Qué terrible, ¿no es cierto? Que nosotros como padres, tú como esa madre tierna y maravillosa que eres para tus hijos, y les digas: hijos, yo te amo. Ajá, sí, pues, ¿en qué tú me amas? Y que de forma sarcástica, irónica, te responda: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te lastima? Y por más que intentes manifestarle tu amor, tu cuidado, el buen deseo que tienes para ese hijo terco, reacio, finalmente, ok, no digo más nada. Obvio que siempre vas a seguir orando por ese hijo, pero a él lo vas a ganar. ¿Y qué es lo que le espera a ese hijo? ¿Y qué es lo que le espera a ese obstinado que pone en tela de juicio tu amor, tu cuidado, tu buen deseo hacia él? Lo que le pasó al pueblo. Siguiente queja de Dios. Dice, miren el versículo 7, antes de llegar a la otra queja, dice: cuando ellos preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Él responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, llévalo de regalo a tu rey. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, estaba claro que vivían menospreciando el nombre de Dios, haciendo las cosas, llevando a cabo los ejercicios, las prácticas religiosas de una manera tan degradante. Se reunían el sábado en la sinagoga para adorar a Dios, entre comillas, pero hacían las cosas a su manera, llevando adelante prácticas que Dios nunca les había mandado. Y eso es un menosprecio al nombre de Dios. Que el Espíritu Santo te comunique lo que yo deseo decirte, para que no digas: el hermano Donald lo dijo en el grupo. Pero piensa de qué manera el pueblo de antaño menospreció el nombre de Dios, y de qué manera nosotros podríamos, tal vez, quizás, estar haciendo lo mismo. Tal vez. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar sin esperar nada a cambio? De forma voluntaria. De balde. Dios responde: yo no tengo complacencia en vosotros. dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré nada. Porque desde, y noten el verso 11, porque desde donde el sol nace, el sol sí nace porque Dios lo dice, hasta donde se pone, el sol sí se pone porque Dios dice, es grande mi nombre entre las naciones. Y ojo con esto, Adventista del Séptimo Día. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Sigue tú menospreciando el nombre de Dios. Dios no depende de ti, mísero mortal. Dios es dueño de todo y en todo lugar. Hay gente que no sabe nada del adventismo y le ofrece ofrenda limpia a su nombre. Vergüenza es que nosotros, como el pueblo de antaño, Dios diciéndonos, los amo, te amo. Y nosotros, nah, otra vez con el mismo cuento. Ok. Entonces, por lo menos deja de menospreciar mi nombre. Menospreciar, ¿en qué te he menospreciado? Échale un vistazo a lo que hiciste el sábado pasado. Puede que esta es la razón por la cual Dios nos está uniendo aquí, nos está convergiendo aquí a nosotros, para que entendamos que no podemos vivir más menospreciando, a menos que quieras que haya un silencio, y es una esclavitud. Donde entonces, ¿recuerdan ustedes un texto que aparece? Es más, es el último texto que aparece en el libro de Jueces. Diógenes, ¿puedes ir a leer ese texto? ¿Qué pasa cuando Dios aparta su presencia, sus amonestaciones, su palabra de su pueblo? Es el último versículo en el libro de Jueces. No recuerdo qué capítulo es, ni qué versículo es, solo sé que es el último. Capítulo 21, el último versículo. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hago una pregunta, Dios. ¿Solo porque a ti te parece bien hacer algo el sábado en la iglesia es aceptable delante de Dios? No, eso fue lo que pasó con Caín. Exactamente. Porque sea bien para mí o porque yo crea que sea bien, que sea bueno, no quiere decir que Dios lo acepta. Dios solo va a aceptar aquello que él ya habló claramente, específicamente. Fuera de allí, tus buenas intenciones, tu sinceridad, no cuenta. Podemos decir cuánta cosa, se ve bonito, mantiene a los jóvenes dentro de la iglesia, etcétera. Ya me estoy metiendo donde no quiero entrar. Quiero que entiendas que muy probable caigamos en menospreciar la mesa del Señor. Y de forma irónica vamos a decir, nosotros, no hay que ser extremista, no hay que ser legalista, no hay que ser fanático. ¿Cómo que estamos menospreciando? Si miren cuánta gente viene, si miren... Hello. ¿Saben que yo agradezco tanto estos estudios? Y como les dije al principio, desearía tener cabeza suficiente para memorizar, tener todo de memoria, lo que he dicho desde el hola Diógenes, ¿cómo estás? Aquella mañana cuando hablé con Dios, tener todo de memoria. Más gracias sean dadas a Dios que puso en el corazón de Marlene y Diógenes, uno de los dos, y si lo grabamos, está allí. Podemos volver a esos audios, hacerlos material de estudio. Gracias, Diógenes, por ese trabajo que estás haciendo y ponerlo en Telegram para que cada uno de nosotros pueda ir. Porque esto que está saliendo de mi boca, hermano mío, No permitas que haya un silencio de Dios en tu vida. El silencio de Dios es torturador. Hay muchos relatos en la Biblia. Viene a mi mente ahorita cuando el silencio de Dios llegó a la vida de Saúl. Dice que él vio que el profeta no llegaba, el que le iba a comunicar la palabra de Dios, el que le iba a dar el ok a todo lo que se iba a hacer, no llegaba, no llegaba. Y ese silencio, esa demora, esa expectativa lo llevó a cometer horribles actos ante la presencia de Dios. Si dejamos la instrucción que Dios ha dejado en su palabra, si dejamos la luz que Dios dejó específicamente para esta iglesia, cada sábado estaremos menospreciando, profanando los atrios del Señor. El versículo 11 dice que Dios tiene gente que a su bajo conocimiento de él le ofrece, gente que no tiene el espíritu de profecía, le ofrece a él ofrenda limpia. Eres tú el que necesita de Dios, no Dios de ti. Dios puede hacer, bueno, ¿qué no puede hacer Dios si Dios es todopoderoso? Así que mientras hayan verdaderos adoradores en otras iglesias, en otras naciones, aquí naciones o en la actualidad iglesias, gente que adora a Dios con sinceridad y con pureza de corazón, que Dios acepta la adoración de esa gente, aunque no sea adventista del séptimo día. Versículo 12 dice, y ustedes lo habéis profanado. Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la casa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. La dieta, oye, aquí hablemos un poquito, ya que habla la Biblia de alimento, metamos aquí una pizca de alimento. Todo adventista sabe que hay instrucción acerca del régimen alimenticio de parte de Dios para este pueblo. Pero al igual que el pueblo de antaño llegó a decir su alimento es despreciable y se extrañan las ollas de Egipto, sus puerros, sus caldos, sus sopas, sus... Ten cuidado. Humíllate delante de tu Dios. Entiende que la dieta que te ha dejado es para tu bien, es para tu bienestar. Es finalmente para que alcances la perfección que el cielo demanda. Si Dios te ha cambiado la dieta como su pueblo, es porque te ama. Y nos atreveremos a decir en qué nos has amado. Verso 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Ay, no. Esas palabras casi son las que yo escucho. No audible, sino dramatizada en el pueblo actual. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Pregunta, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Vamos en el primer capítulo. Ay, padre, ya son las 5:55. Miren, Vamos apenas en el primer capítulo. Y Diógenes, te hago a ti la pregunta. Comienza a cobrar sentido de por qué el silencio de esos cuatro siglos. Era rechazo de ellos. Él no se impone. Amén. ¡Qué Dios maravilloso! Gracias, Diógenes, por esa declaración. Él no se impone. Noten, Diógenes no dijo, él no nos impone. No, él no se impone. Tiene que ser una relación amorosa. Hombre, y hay tantas declaraciones en la Biblia. ¿Podrías tú estar feliz con Marlene como pareja, como esposa, habiéndote tú impuesto a ella? O sea, que ella, aunque no te quisiera, hey, pero te tiene que aguantar porque tú te impusiste y aquí... ¿Cómo sería ese matrimonio? Un infierno. ¿Literal? Sí, un infierno. Más que hermoso. Es una relación matrimonial cuando hay amor. Hasta el himno dice, ¿no? Uh-huh. Todo es bello en derredor cuando hay amor. Hermanos, esa relación nunca se logró entre Dios y su pueblo de antaño. Y estamos en el mismo peligro que con la iglesia actual. Dios tampoco lo logre. Esa iglesia que piensa que no tiene necesidad alguna. Esa iglesia que está haciendo las cosas a su manera, como mejor le parece. Dios me está llamando a mí y te está llamando a ti, hermano y hermana. Gente linda que yo he llegado a conocer en la vida y los amo con todo mi corazón. Y gracias por darme este regalo de poder comunicarme con ustedes desde aquí, desde un punto donde pareciera que yo estaba ya abandonado por Dios y por... Pero no, desde aquí, desde un punto que casi no cuenta. Dios está sacando su palabra y te está diciendo a ti, no corras ese riesgo, entiende que te amo. Acepta mi amor. Creámosle a Dios. El apóstol Juan, conocido como el discípulo del amor, llegó a referirse a él como aquel a quien Jesús amaba. Solo hasta cuando tengamos ese punto de referencia de nosotros para con Dios, estaremos yendo en la dirección que Dios espera de cada uno. No trates de seguir haciendo cosas para satisfacer a Dios. Dios no opera de esa manera. Dios lo único que quiere que aceptes es su amor. Entiende, mira cómo comienza Malaquías. Un libro basado en el amor. Todo lo que va a decir a partir de allí es necesario decirlo, pero número uno es entiende que te amo. Voy a ser sincero para contigo, te voy a abrir mi corazón, te voy a decir tus verdades, pero porque te amo. Y el pueblo, a cada declaración de Dios, a cada queja de Dios contra el pueblo, les haría irónicamente, les refutaba. Y entonces Dios explicaba, y aún así no se volvieron a Jehová. Y esa fue la razón por la cual los 160 y algo de años del imperio griego y los primeros 200 años del imperio romano. No hubo comunicación. eso el rey David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Que perdamos todo, mis hermanos. Todo lo terrenal se puede perder. Termino esta mañana diciendo: no pierdas la comunicación del cielo contigo. Es hora de ir a la palabra de Dios. Y si la palabra lo autoriza, hagámoslo, practiquémoslo, ejecutémoslo. Si no hay un claro escrito está, si es una área gris ahí cuestionable, detente. Ora, ayuna, medita. Y Dios te guiará a puerto seguro. Es triste. Yo, viendo este estudio, veo que la parte más triste del pueblo de Dios fue durante el Imperio Griego, donde la filosofía griega, los estudios, la materia griega se sembró en la mente del pueblo. Y Jesús vino para rescatar, para restituir, para enderezar. Y a lo suyo vino. Y lo suyo había mamado tanto la filosofía griega. No lo conocieron. Que cuando Cristo venga por segunda vez, tú y yo estemos hablando el lenguaje del cielo, para que podamos comunicarnos y estar con Él por siempre y para siempre. Les mando un abrazo. Miren qué rápido pasó la mañana. Los quiero mucho, mis hermanos, gracias, porque juntos avanzamos en estos estudios tan lindos y maravillosos que aparecen en la palabra de Dios. Voy a pedir aquí a Diógenes, por favor, despídenos en oración y nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Y ya saben dónde estamos. Amante Padre que estás en los cielos, es triste ver la historia de tu pueblo cuando te dice que en qué nos has amado. Esas son palabras que incluso leerlas producen dolor en nosotros. Pero Señor, muchas veces estamos haciendo lo mismo con nuestras actitudes. Perdónanos y por favor, que esto que estamos aprendiendo pueda servir para nosotros permitirte a ti cambiar nuestro carácter, cambiar nuestro ser. Por favor, Señor, ven a nosotros. Danos tu Santo Espíritu y permítanos cambiar. Y nosotros, nuestra débil fe, te pedimos que la aumentes y nos... Amén. Y nos ayudes a entender que tenemos que deponer todo y ponerlo a tus pies y dejarte a ti hacer lo que tú entiendes que debe ser hecho en nosotros. Que en este día tengamos eso en cuenta. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.